El medio físico. Comunicaciones e infraestructuras. El entorno físico y la infraestructura también influyeron significativamente. Las características geográficas de algunas regiones, como la presencia de áreas montañosas, la baja densidad de población y las limitaciones climáticas, por ejemplo, el déficit de precipitaciones en valles o condiciones adversas en terrenos montañosos, dificultaron el desarrollo agrario y el asentamiento. La escasez de suelo cultivable en zonas elevadas y la dispersión de la población a través de numerosos núcleos, como fueron las masías, provocaban un desequilibrio en la utilización de la tierra. En cuanto a comunicaciones, la limitada red ferroviaria y las infraestructuras de transporte deficientes también entorpecían la integración de regiones rurales con los centros urbanos. Esto no solo impedía el adecuado abastecimiento y la circulación de mercancías, sino que también contribuía a la concentración de población en áreas urbanas, incentivando la emigración desde las zonas menos comunicadas y desarrolladas. Agricultura, ganadería, propiedad de la tierra y herencia. La estructura productiva también jugó un papel central en la emigración. La agricultura se basaba en métodos tradicionales, con un gran énfasis en el monocultivo y el autoconsumo, pero con escasa implementación de tecnologías modernas, como el uso de abonos químicos o de maquinaria. La ganadería, aunque fundamental en algunas regiones, se estancó en modelos poco rentables, lo que dificultaba la generación de ingresos suficientes para sostener una familia. La cuestión de la propiedad de la tierra fue determinante. La desamortización de 1855 había transformado radicalmente la tenencia de la tierra, favoreciendo la concentración en manos de la burguesía urbana y dejando al campesinado con parcelas fragmentadas y poco productivas. La herencia, típicamente concentrada en el primogénito, dejaba a muchos jóvenes sin recursos suficientes para desarrollar su propio sustento, obligándolos a emigrar en búsqueda de oportunidades donde poder mejorar sus condiciones de vida. Hacienda, contribución y propiedad de la tierra. Durante el último tercio del siglo XIX, el sistema fiscal español resultó especialmente oneroso para los pequeños propietarios rurales. Contribuciones de hasta el 40% de los ingresos, sumadas a la competencia de productos importados, llevaron a embargos masivos. Por ejemplo, más de 13.000 fincas requisadas en la provincia de Teruel entre 1880 y 1886. La ausencia de un sistema de crédito adecuado facilitó que usureros locales se apropiaran de las tierras de los campesinos, lo que, junto a la desamortización civil de 1855, reestructuró la propiedad de la tierra. En este proceso, la burguesía urbana adquirió grandes extensiones, mientras que los agricultores quedaron con parcelas insuficientes. La excesiva partición de la herencia, siendo el primogénito quien recibía el bien y los demás solo una suma en dinero, impidió que muchos campesinos pudieran mantener a sus familias, impulsándolos a emigrar en busca de mejores oportunidades. Ganchos, publicaciones e información. La obtención de información era imprescindible para disipar la incertidumbre en quienes planificaban su salida. Para ello, se crearon oficinas oficiales de información y despacho de pasajes, sustituyendo a las agencias de emigración prohibidas en el texto refundido de 1924 de la Ley de Emigración. Sin embargo, en paralelo, surgieron redes informales de ganchos y agencias reclutadoras. Estos intermediarios se aprovechaban de la ignorancia y vulnerabilidad de los emigrantes, facilitando la tramitación de papeles, la organización del viaje e incluso el acceso a documentación, a menudo falsificada, a cambio de sumas elevadas. Esta estrategia les permitía desviar a los jóvenes hacia puertos extranjeros, evadiendo los controles estatales, y, en consecuencia, se consideraban como emigrantes clandestinos. Adicionalmente, la prensa jugó un papel decisivo. Se difundían cartillas, prospectos y anuncios en diarios y folletos informativos tanto en España como en Estados Unidos, proporcionando datos sobre destinos, condiciones laborales, documentación necesaria y otros aspectos vitales. Publicaciones como la Cartilla del Emigrante de la Unión Iberoamericana, 1910, recopilaron en capítulos las informaciones esenciales, desde documentos requeridos hasta aspectos relacionados con la aclimatación, la legislación y los recursos disponibles en los países receptores. Servicio militar y legislación migratoria. El servicio militar obligatorio siempre fue percibido como un tributo costoso y coercitivo, especialmente por la clase jornalera. los jóvenes se veían forzados a cumplir largos periodos en filas, sometiéndose a condiciones de hacinamiento y mala higiene en los cuarteles, lo que facilitaba la propagación de enfermedades como la gripe española, de 1918 a 1920. La legislación, a través de diversas órdenes reales, como las de 1902, 1904 y 1905, establecía rigurosos procedimientos para la autorización de la salida y para la regularización de la situación militar de los emigrantes. Para ciertos rangos de edad, se exigía el depósito de sumas de dinero, comprendidas entre 1.500 a 2.000 pesetas, que, junto con otros controles, incentivaba a muchos a abandonar el país para evadir el servicio. Durante la Primera Guerra Mundial se flexibilizaron algunas normas, otorgándose plazos especiales para regularizar la situación, aunque aquellos que no cumplían las obligaciones podían ser sancionados con multas. En este sentido, el Congreso de Emigración de 1909 postuló que la ley de reclutamiento reconociera la situación particular de cada emigrante, evitando que la carga y las consecuencias recaigan injustamente sobre sus familias. Esta preocupación se reflejaba también en las restricciones impuestas para la salida mediante documentos auténticos y en la persecución de la migración clandestina e ilegal, que incluía falsificaciones y suplantación de identidad. Conclusiones. La emigración española, especialmente en el periodo de finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, fue el resultado de una compleja interacción de factores. Por un lado, el medio físico y las comunicaciones. Las limitaciones geográficas, junto con la infraestructura de un transporte deficiente, contribuyeron a la concentración de la población en ciertos núcleos y al aislamiento de zonas menos desarrolladas. Por otro lado, la agricultura, la ganadería y la propiedad de la tierra. La persistencia de modelos productivos tradicionales, la fragmentación de la tierra y un sistema hereditario que favorecía a unos pocos impidieron el desarrollo económico rural, impulsando a muchos a buscar mejores oportunidades fuera de su entorno de origen. Además, otro factor condicionante fue la presión fiscal y las obligaciones legales. Los altos impuestos y los estrictos controles administrativos, junto con el opresivo sistema del servicio militar obligatorio, empujaron a muchos pequeños propietarios y jornaleros a abandonar el país. Y por último, las redes de información y el reclutamiento. La escasez de información oficial y la proliferación de ganchos que ofrecían servicios frecuentemente fraudulentos facilitaron la emigración, a veces de forma clandestina, a puertos extranjeros. En conjunto, estos factores crearon un entorno en el que el desequilibrio entre la oferta de trabajo y la demanda de recursos, sumado a presiones administrativas, económicas y culturales, motivaran a miles de españoles a emigrar en busca de un futuro más prometedor.